corazón crece si lo ejercitas. Yo con uno tan pequeño y con palabras bonitas, solo por si necesitas el apoyo de este bobo. Que el amor me cuesta mucho y yo no estoy para robos. Y los focos de tu vida dicen algo si deduces que es mi mundo tan oscuro. Sabes que no tengo luces y hay más cruces que quereres cuando te hablo de mujeres. Para mí un momento dulce, si yo fuese un niño pijo con el pelo para atrás, pa'l que tú te echas de menos pero que él te echa de más. Ya no sé cuántas palabras he creado como excusa pa' intentar seguir con esto, pero tú eres una intrusa. Y le pido que no sufra el corazón en este susto, porque sé que no lloverá para todos los gustos. Y es que este amor es algo más que un pene erecto. Es hablarte sin palabras, entender tu dialecto. El movimiento perfecto, el escarmiento de tantas cosas cuando adelantas a las losas que plantas. Para hablar con el alma en calma y la mente dudosa, para escuchar el danzar de alas de las mariposas. Y hace tiempo que yo busco ese olor a jazmín, algún resquicio de vidita si voy por el jardín. Fundirme en ese carmín, que yo soy el chavalín que jugaba y se reía, pero ya no es así. Siéntelo, siente como llueve y como mueves los hilos de mi vida y de mi corazón. Voy buscando amor. Siéntelo, siente como llueve y como mueves los hilos de mi vida y de mi corazón. Voy buscando amor. Por fin te encontré de entre el resto de la gente. Que contigo todo es poco, pero nada es suficiente. Nunca creí en el amor y ahora en cambio soy devoto. Solo un loco que le restó importancia a aquellas fotos. El tiempo pasó, pero a tu lado no es en vano. Cuando me quise dar cuenta iba cogido de tu mano. No hace falta que te diga que eres lo mejor que me ha pasado en esta vida y que adoro tu calor. En cada beso, en cada caricia, en cada roce. Que el amor es más que sexo y el sexo es más que pose. Siento una atracción por encima de lo físico. Si estoy cerca tuyo, para mí todo es idílico. Momento mágico, otros lo llaman química. La intimidad más tímida, la afinidad no es típica. Porque me das lo que nadie más me ha dado jamás. No tiene precio esa ilusión que emanas allá donde vas. Pero el crono desgasta y las flores se marchitan. Si el amor sale a subasta, los daños se multiplican. No soy muy exigente y de repente casi muero si no te reconozco y cada vez te entiendo menos. ¿Qué nos pasa? Disfrutemos, joder, que esta vida es rápida. En la teoría y en la práctica, bajo esta lluvia ácida. Amante plácida, que tú eres lo más importante. No pierdo la esperanza de que vuelva a ser como antes. Siéntelo, siente como llueve y como mueves los hilos de mi vida y de mi corazón. Voy buscando amor. Siéntelo, siente como llueve y como mueves los hilos de mi vida y de mi corazón. Voy buscando amor. Me he vuelto un elemento por falta de química. Si ahora lo que siento solo es atracción física. Entraste tú en mi vida, entraste muy salida. Estaba yo esperando a que tú fueses mi chica y no me esquivaste. Todo fue porno, por no comprar una caja acabaste con un bombo. ¿Y cómo? No quisiste condones. Ya sabes que por los bajos se pierden las relaciones. Tú me lo abriste todo, hasta nuestras pasiones. Un par de horas más y yo me quedo sin cojones. Me pones, ¿qué quieres que haga? Me volví un toro bravo cuando bajaste tus bragas. Mi lengua se trababa y no era por vergüenza. Busqué conversación con la punta de tu lengua. No me diste tregua, viajé mil y una leguas alrededor del cuerpo de esta estrella tan tebia. Perdiste el sentido, sí, pero no del tacto. Todo se enmudeció cuando me viste oír tu orgasmo. Y todo se apagó con ese espasmo. Buscaste otra flor con más color y menos carbo. Me hago cargo, más vale estar solo. Una buena mano te lo dará todo. Que ya no lloro sin tu apoyo. Estoy solo como un bobo. El cielo ya se estremece, no llueve del mismo modo. Siéntelo, siente como llueve y como mueves los hilos de mi vida y de mi corazón. Voy buscando amor. Siéntelo, siente como llueve y como mueves los hilos de mi vida y de mi corazón. Voy buscando amor.